Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. En 1985, The Outfield publicó el que fue a la fecha su sencillo más exitoso, Your Love. Ya se las voy a poner, pero antes, en 1989, Billy Joel aprendió a las malas que es mejor no tener negocios que involucren dinero con la familia. Demandó por 90 millones de dólares a su cuñado, al hermano de su esposa, porque se estaba guardando una platica de todas las negociaciones de shows y ventas de álbumes de Billy Joel. Eso ocurrió en 1989. Esta es una de las más maravillosas canciones de Billy Joel, Piano Man. Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I

Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radioactiva 97.9. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Tears that ain't coming. All the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Llegó el momento de otro recomendado. Feliz domingo para todos y un feliz almuerzo, ¿no? ¿Qué va a almorzar hoy? Nos puede contar en @radioactiva_piso, @radioactivamed, y si me regala una copia, @juankeys67, maravilloso. foto y todo de su cielo y de lo que está haciendo y pide una canción. Una. Les voy a poner a Extreme con More Than Words del álbum Extreme 2 Porno Graffiti, pero les voy a recomendar otra canción acústica de ese mismo álbum. Es que Nuno es un guitarrista absolutamente brutal, ¿no? Escuchen esta delicia y me cuentan qué tal les parece, por favor. No me dejen en visto, ¿no? Se llama Wholehearted Extreme. Escuchen. Es uno de los grandes guitarristas. Aquí está Extreme con More Than Words. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Galletas del toque secreto y las fresas con crema ahora son una provocativa combinación. Nuevas Ducales Provocación Fresas con Crema. Pruébalas. Llevamos caminando 45 años para que esta revolución no se detenga. Siempre marchamos con las piernas. Este año marcharemos con el corazón. Llénate de fuerza y solidaridad. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Patrocina CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Empresa de Licores de Cundinamarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Invita Caracol Radio. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados, datos ilimitados de verdad por solo 10 mil pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Bogotá ha sido ejemplo de cooperación y solidaridad. En la fila, mientras tomas café o comes algo. En la oficina, mientras conversas con varias personas. En el transporte público, extiende tus brazos, mantente a un ala de distancia de los otros. Esa es la acción de cuidado colectivo más efectiva. Hazlo y pídele a los otros que también lo hagan. Abre tus alas, avancemos juntos. Disfrutando de una ciudad a cielo abierto, damos paso a la nueva realidad en la que Bogotá se sabe mover. Alcaldía Mayor de Bogotá. Juan Quis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radio Activa 97.9. don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of the year, unless I make it all too clear. I need you so. Viene Sherry OMCs, una canción medio dance que se coló en la programación de Radioactiva en esa época 94, pero siguió sonando muy bien cuando esto se convirtió en el Planeta Rock en 1987. Viene Connected con Sherry OMCs, antes una clásica poderosa, The Who Are You, y les voy a poner a Scorpions de 1984. Yo les he contado que hay muchas bandas que no lograron el reconocimiento que se merecían, y hay otras que les fue peor. Nadie las conoció y eran muy buenas. Hablando de 1984, hay una banda que se llama Icon. Eddie Trunk la ha mencionado en variadas ocasiones. Icon es una muy buena banda que estaba a la altura de bandas como Rat y Motley Crue. Les quiero mostrar esta banda que grabó 4 álbumes, 5 tal vez. El primero en el 82. Pero pasaron al olvido. ¿Usted conoce a Icon? pues se los quiero mostrar para que oigan la banda que se quedó en el limbo. Oigan esta canción de Icon, se llama Naked Eyes. 1:30, tenían mucho talento. Ese álbum de Icon salió un día como hoy, en 1984. La canción se llamaba Naked Eyes. Si le gusta el rock duro de los 80s, busque esa banda, Icon, y yo sé que le va a gustar. Del mismo año, aquí está Scorpions con Rock You Like a Hurricane. Like a hurricane. really low. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong with another sin? Los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. We'll be right back. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Gracias por escuchar Radio Activa 102.3 en Medellín, Bogotá 97.9. En el 2009, después de muchos incidentes, peleas dándose en la jeta, insultos en público, tirarse sillas, guitarras, bajos, listo, no más, no más. Noel dijo: no soporto un día más trabajando con mi hermano. Me voy. Y hasta ahí llegó Oasis 2009. Aquí están con esto que se llama Go Let It Out, Oasis. Go let it out.